¡Ay, qué arriba que estamos con mi Maura! Le doy la bienvenida con este humor arriba, arriba a Álvaro Bretal y querido Álvaro y a otro Álvaro. Exactamente, somos dos Álvaro. Dos Álvaro. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Igual yo sé, ya te pregunté, pero te lo pregunto de vuelta porque... El momento de la pregunta social es muy interesante. Yo estoy muy bien. Continuamos. Álvaro. Me alegro muchísimo. Álvaro nos trajo un Álvaro. Sí, somos tres personas y dos Álvaros. Me encanta. Es maravilloso. A los dos nos gusta el cine. Sí, sí. Es bastante llamativo. Y los dos compartimos un proyecto vinculado al cine. Pensando una estrategia de abordaje de una situación, ¿nunca dijeron decir ser primos o hermanos y hablar de los mismos temas y decir, no, Álvaro, ¿sabes qué loco? Álvaro y Álvaro, ¿no? No, nunca se nos ocurrió, pero es una... Lo vamos a pensar seriamente. Sí. ¿Tienen algún vínculo que se podría caer dentro de los estándares de amistad? ¿O son compañeros de trabajo? ¿O muy buenos amigos? No, somos amigos, sí, o sea, nos conocimos en este proyecto, pero a partir de ahí, sí, se forjó una amistad. Contame un poco de qué se trata el proyecto este, que no le quiero que me lo cuentes para no contarlo mal yo. Como siempre le digo a las personas que no escuchan los lunes, una tarde descalza, como salimos siempre de lunes a viernes, estamos todos distintos, yo estoy los lunes. Yo soy una persona que hago estas preguntas siempre, así que Álvaro, contanos de una buena manera, porque yo temo arruinarlo. Bien, me parece un... buen criterio. Igual Gracias. Yo creo que lo ibas a presentar bien, pero bueno, no importa. Ay, basta, me pongo, estoy sencillo. Me han presentado muy bien, chicos, no se preocupen. Sí, el nombre completo, que creo que todavía no fue dicho, es Álvaro Fuentes. Ya lo presenté hoy, ¿eh? Esa. Está muy bien. Y vinimos a hablar de La Cueva de Chauvet, que es una revista virtual, digamos, originalmente, un sitio web, digamos, de análisis y crítica cinematográfico, que ya existe hace dos años. Y estamos en un proyecto ya en una instancia bastante avanzada de editar nuestro primer libro en papel. Lo cual, para primero, en Argentina no se editan tantos libros de análisis y crítica cinematográfico, y mucho menos en La Plata. Lo va a editar una editorial también platense, Malicia. Así que es toda una novedad, es digamos algo bastante novedoso en el panorama de La Plata y algo muy, muy positivo para nosotros. ¿Cómo surgió la idea de la revista a una que no lo sabe quizá tanto? Bueno, Álvaro Fuentes, voy a hablar ahora con el Álvaro 2 en la desinencia. Álvaro, ¿cómo fue esto de empezar la idea de una revista virtual? ¿Y cómo surgió el siguiente paso, que es, bueno, proponer esta impresión de un libro de todo este trabajo que vienen haciendo? Bien. Bueno, lo de la revista virtual tuvo que ver básicamente con que los costos actuales de la impresión, digamos, se vuelven un tanto, digamos, quizás vanos en la nueva realidad de las redes sociales y de la web y demás. Y uno puede estar publicando notas y reflexiones acerca de cine sin costo, digamos, de impresión. Uh-huh. Yo, en mi caso particular, hace muchos años sacaba una revista de cine impresa, en papel. Era un esfuerzo casi odiseico que no, realmente es tanto, digamos, fue tal el esfuerzo que prefiero no recordar esos tiempos de los sacrificios. Son momentos de síntesis. Uno dice, necesité esto para llegar a eso. Exacto. Vamos. Así que bueno, nada, empezamos con la web básicamente por eso, porque era una forma rápida. Obviamente que la web te da posibilidades muy interesantes, como es, bueno, vos le podés dar un diseño a un espacio, podés explotar el tema de las redes sociales, que ahí la cosa funciona muy lindo cuando funciona, digamos, los debates y la cuestión. Pero bueno, obviamente también queríamos el libro y tuvimos que esperar 2 años, queríamos esto que decimos nosotros, somos fetichistas del libro y del papel y queremos que esté en las bibliotecas y queremos que sea también la consumación, digamos, de todo el esfuerzo y que tenga notas, son notas que se están pensando desde hace muchos meses. Va a estar como muy pulido con invitados especiales y va a ser representativo de lo que hacemos semanalmente en el sitio web, ¿no? Uh-huh. Aunque también es importante aclararlo, son textos nuevos. En algunos casos, muy pocos, ¿cuántos son los que ya habían sido publicados en La Ventana Indiscreta? Sí, dos o tres. Dos o tres habían aparecido no en la revista virtual, sino en La Ventana Indiscreta, en este proyecto anterior de Álvaro. Los demás son todos textos nuevos, no es que es un refrito, uh-huh, una recopilación, digamos, de textos. Eso te iba a preguntar, ¿en qué consistiría el libro? ¿Cómo estaría organizado en términos generales para...? Sí. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el cine, justo nos quedamos hablando con Álvaro, que estaría bueno hacer como una presentación general de la idea de qué va a contener el libro para también que la gente sepa. Es un sitio de crítica de cine, uh-huh. Esto hay que aclararlo, digamos. Nosotros hacemos crítica de cine y también reflexión sobre cine, digamos, hacemos las dos cosas. Lo que tenemos son secciones temáticas y gente de muchas disciplinas teóricas, vamos a decir, o de muchas orientaciones teóricas. Hay gente de sociología como Álvaro, yo que estudié filosofía, hay gente de letras. Aportan siempre desde su campo, al caleidoscopio del cine, exactamente. Por decirlo así. En mi caso puntual, no tanto. O sea, pero... Phil, claro, yo le aporto esto. Y como... yo no vinculo tanto como por ahí otros de los miembros de la revista, uh-huh, aunque siempre está presente de alguna forma, uh-huh, pero por ejemplo, el texto que voy que estoy escribiendo para el libro, ya estoy terminando porque ya en la semana que viene se terminan las entregas, tiene poco que ver con la sociología como disciplina. Uh-huh. De hecho, el libro va a estar organizado en secciones vinculadas a distintas disciplinas, cine y filosofía, cine y psicología, cine y comunicación, cine y literatura, claro, y otros apartados, ¿no? Géneros al margen, directores y mundos distópicos. Sí. Pero no hay un apartado de cine y sociología, por ejemplo, claro, no lo hay. Compendio en el próximo libro. Puede ser. Yo les pregunto cómo empieza esta idea de organizar a través de... yo le digo novedoso, pero hace como 5 años que están esta propuesta de, no sé cómo se dice, preventa. Exacto. Sería en cuestiones y medios digitales a través de proyectos, se dice, que los aporta la gente de manera... Sí, te cuento cómo fue el proceso. Hicimos un ideame. Esto está bueno contarlo. La porque... señora no sabe, disculpe, mi querido. No me salía el por nombre. Favor. Es un proyecto que se llama crowdfunding o financiamiento, claro, colectivo. Sí. Bueno, hay gente que todavía no sabe lo que son, pero es una plataforma muy interesante porque vía web la gente hace depósitos, uh-huh, bancarios a una propuesta que vos presentás y tenés que juntar una cantidad de plata X y generalmente funcionan muy bien. ¿Sí? A nosotros nos fue bien con eso y avanzamos mucho en lo que es la recaudación para poder imprimir este libro. Ahora estamos en la segunda fase, que es la preventa del libro. Que aclaramos va a ser, el libro va a salir dentro de un par de meses. Lo que aclaramos es que quien lo adquiera antes de su impresión lo va a adquirir un poquito más barato que el que lo compre después, ¿sí? Antes vale 220 pesos y cuando sea impreso va a salir 280 pesos. No, ¿sí? Sí. Es como, no seas sonso, hacelo, si dudás... Sí, después vas a putear, eso sí. Y nos hace un gran favor, además. Sí, no, está muy bien, y para eso está el proyecto que ahora se puede compartir a través de Radionauta en nuestros medios y redes sociales en Facebook. Y las personas que quieran llevar para más información pueden mandar un WhatsApp si quieren hacer una pregunta en este momento al 221-670-5190. 670-5190. Y que pregunta, yo quiero saber de tal cosa, esto puede llegar a ser tratado. Y evacuaremos sus dudas. Exactamente. O si no, pueden contactarse al Facebook o al mail de La Coda de Chauvet, donde nosotros les contamos. Vale la pena aclarar, entre paréntesis, que 220, digo, si uno va a una librería hoy a ver libros nuevos, 220 es un precio muy económico. Uh-huh. Es un libro que va a tener... ¿Cuántos artículos tiene? Más de 20. Mira, tiene 21 artículos y tiene gente, que se ha preparado, que le ha dedicado mucho al armado de estas notas. Son notas todas muy, muy buenas. Yo no es porque es nuestro, pero realmente estamos muy orgullosos. Y tiene gente muy interesante que está dándonos una mano publicando sus notas también ahí, que invitados especiales, contábamos, hay psicoanalistas importantes como Jorge Acef, hay un filósofo que va a hablar de cine y filosofía, que es Julio Cabrera, es un libro que... Está David Ubiña, que claro, para la gente vinculada a la crítica cinematográfica es un nombre muy, seguro, muy conocido. Y después estamos todos nosotros, ahí que seremos boludos, pero somos una bocha, decía. Ayuda a orquestar todo. ¿A qué se debe el nombre del proyecto? La Cueva de Chauvet. Y bueno, a ver, de a uno. Bueno, te cuento, te doy un dato que te va a interesar especialmente, Nicolás. Lo sugirió un psicólogo que escribe en la revista. Fue un nombre que enseguida nos gustó mucho, porque bueno, encierra como una idea interesante acerca del cine y el análisis de cine. La Cueva de Chauvet es una cueva de la que habla una película de Herzog, que es la primera de la que se tiene registro, una cueva prehistórica, y hay unos dibujos en las paredes que son como fotogramas en serie del movimiento de animales. Son como tres cabezas de tigre, tres cabezas de caballo. Entonces ahí lo que dice Herzog es que es una especie de protocine, digamos, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Esa no fue la cueva que se descubrió hace poco, que estaba conservada perfectamente por las cualidades de la sal alrededor, que era en Francia, si no me equivoco? Exactamente. Que se habla de las primeras imágenes en movimiento y que datan de un tiempo mucho anterior. 30.000 antes de... ¿Cuál es la diferencia entre lo que se pensaba que empezó la imagen movida? Porque eran muchos años, o sea, como que superó las expectativas. Era como, claro, esa está como adelantada con respecto a todas las otras cavernas, claro, y a todas las otras, digamos, artes figurativos, uh-huh, y es la más antigua de la que se tiene registro y es la más adelantada en términos... Porque lo que trata de recrear es el movimiento, digamos, el movimiento animado de estos animales. Entonces, bueno, eso es como muy moderno, digamos, ¿no? En un punto, ¿no? Pero bueno, así surgió. Enseguida nos gustó y hoy estamos muy contentos con ese nombre. Ahí, bueno, así, fue una sugerencia y se tomó. ¿Saben que me hace acordar mucho a la... vieron cómo van sucediéndose las diferentes teorías explicativas de la evolución del hombre, de la aparición? Y hay teorías actuales que se manejan, que es las teorías de la Evo-Devo, que de dónde se originaban los primeros cambios y de dónde surgían las nuevas especies, que por lo general se piensa desde el neodarwinismo, el azar, las mutaciones, y que decían el problema siempre del evolucionismo, decían que era encontrar el eslabón perdido. Entonces dicen que bueno, que la teoría de la Evo-Devo lo que explica es esta otra forma de entender esa realidad. Son teorías, que digo, una teoría un poco más novedosa sobre lo que es el origen del movimiento, exacto, en la imagen. Así que está muy bueno para pensarlo, y de esa perspectiva es una buena propuesta para comprar el libro. Que sinceramente, mientras hablo, digo que me convenzo, y la verdad que estaba más convencido que antes de comprarlo. Así que estoy muy contento. ¿Cómo hago? Ojalá que los oyentes también, empecemos, ¿no? Por eso. Sí, ¿nos habrán podido seguir? Sí, yo creo, sí, que ¿no? Sí. Sí, igual vamos a todo lo que sea la cuestión esta de, bueno, cómo precomprar el libro y todo. Exacto. Vamos a aclararlo de vuelta. Y de hecho vamos a armar un enlatadito muy corto de 2 minutos y lo vamos a subir a radioanauta.com.ar para que la gente escuche cada vez que, sí, necesite, digamos que, cómo pagar el libro. Que el IDEAME no está más. El IDEAME no está más. Sí, el IDEAME ya no va más porque, bueno, tiene un límite esos proyectos que creo que fue de 2 meses. Sí, ¿no? 2 meses. Así. Y bueno, ya terminó, no fue bien, terminó. Y ahora la posibilidad es esto que decíamos hace un ratito, la preventa o precompra para el comprador, digamos, que es justamente antes de que se edite. O sea, lo pueden hacer ahora y lo pueden seguir haciendo un par de semanas, incluso por ahí un mes más, no sabemos bien, hasta un mes más o menos. Lo pueden hacer. Una forma es mandar un mail al cueva, la cueva de Chauvet, o cueva de Chauvet es el, la cueva de la Chauvet, cueva de Chauvet, @gmail.com. Otra posibilidad es contactarnos por Facebook y arreglar con nosotros, digamos, personalmente. Para la gente que vive en La Plata va a ser bastante más simple, para la gente que vive en Buenos Aires, bueno, lo charlamos, para arreglar con nosotros y en persona darnos la plata. Nosotros le damos una suerte de vale, digamos, que certifica que, bueno, que se encontraron con nosotros. Básicamente es eso, digamos. Una vez que el libro salga, nos contactamos con esas personas y les damos el libro. Perfecto. Además, creo que invita al esfuerzo de hacer el movimiento para hacer la compra. También el hecho de un poco desentramar de qué se trata el libro. Y bueno, espero que haya cumplido ese objetivo. Gracias a ambos, Álvaros, por participar del segmento. Y Álvaro, bueno, ya. En nuestro querido Álvaro Bertal, que está, es parte endémica, es el culocal, es el amigo, el buen amigo de Radionauta. Así muchas que gracias, qué linda. Muchas gracias, che, gracias.